Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernaiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Bienvenidos a un nuevo programa de Observatic en Onda Fuenmayor, en el 107.0 de la frecuencia modulada. Como ya a estas alturas todo el mundo sabe, seguro que sí, este es un programa que se puede escuchar en antena en Fuenmayor, La Rioja, España. También se puede escuchar en cualquier parte del mundo a través de la emisión en streaming por internet de Onda Fuenmayor, que emite las 24 horas del día. Y, por supuesto, este espacio, este podcast, se puede descargar en formato MP3 desde la página web de observatic.net. Recordar que la dirección de correo electrónico del programa es observatic, la primera con B, la segunda con V, @gmail.com. Si nos mandáis un correo electrónico contándonos qué tal os parece el programa, desde dónde nos escucháis, pues si queréis, de paso, nos podéis pedir una cuenta de correo electrónico de Gmail, que son gratis. Nosotros os mandamos una invitación encantados. Siguen llegando los comentarios a través de la página web de observatic.net, los correos electrónicos con vuestras opiniones, comentarios y sugerencias, algunas de las cuales, por cierto, muy elaboradas. Nos han llegado alguna de 2-3 páginas con aspectos muy interesantes que vamos a considerar no solamente para la mejora de los aspectos técnicos del programa, sino también en cuanto a sugerencias para contenidos para futuros programas, cosa que agradecemos porque la verdad es que, aunque el mundo de la tecnología da para mucho, pues en ocasiones a uno hasta se le terminan las ideas, ¿no? Y seguimos a la espera de que nos enviéis, cuando queráis, vuestros comentarios, vuestros mensajes de audio en formato MP3 para incluirlos en el programa. Y en este programa número 8, en este podcast número 8 de Observatic, hoy el tema que vamos a tratar de forma exclusiva, de forma monográfica, es el tema de Linux. Y para eso contamos con la presencia en los estudios de Onda Fuenmayor de José Ramón Palacios, alias JR. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? José Ramón, JR, es informático, él es informático en la Comunidad Autónoma de La Rioja y también es el vicepresidente de AULIR, de la Asociación de Usuarios de Linux de La Rioja, con lo cual es una voz autorizada para hablar del tema. ¿Desde qué año llevas usando Linux, José Ramón? Pues más o menos del 97-98. O sea, prácticamente desde los comienzos, ¿no? Bueno, desde que se empezó a popularizar. Entonces, bueno, lógicamente la primera pregunta es ¿qué es Linux? Bueno, Linux es un sistema operativo, aunque estrictamente sea solo la parte central del sistema operativo, pero bueno, es el nombre más conocido de todo lo que viene por detrás, que es lo más interesante, que es el software libre. Entonces, cuando hablamos de Linux, habría que quizás definir o separar un poco lo que tú dices, ¿no? Que es un sistema operativo, o sea, el nombre se refiere a un sistema operativo, pero también al núcleo del sistema, ¿verdad? Sí, y además es que dependiendo de cada persona que utilice la palabra Linux, unos entienden una cosa o entienden otra, ¿no? Muchas veces hay que se sobreentiende que se está hablando de no solo del núcleo del sistema operativo, sino además del resto de las aplicaciones. Otras veces se sobreentiende que es del núcleo. Y otras veces, dependiendo cuál sea el interlocutor, hay que aclarar exactamente qué es lo que cada persona entiende o a qué se está refiriendo, ¿no? Porque muchas veces con la misma palabra se refieren a cosas distintas. Pero bueno, más o menos se sobreentiende. Y cuando hablamos del núcleo, ¿qué es el núcleo? Bueno, el núcleo sería la piedra angular del sistema operativo, es decir, la piedra fundamental, la pieza fundamental de software que hace funcionar un ordenador. Y sobre ese núcleo, me imagino que se articula el resto del sistema operativo, que es lo que hace que podamos utilizar el ordenador, ¿no? Ajá, sí, luego encima del núcleo, por decir encima, porque lo necesita, ¿no? Como base, estarían, pues bueno, todos los programas esenciales y luego ya las aplicaciones, que son los que. Las aplicaciones son lo que el usuario finalmente ve y maneja. Muy bien. Antes de seguir, vamos lógicamente a tener bastante tiempo para hablar de todos estos temas. Hay una cosa que, bueno, pues si cualquiera que siga la actualidad del mundo de la tecnología, por ejemplo a través de Internet o en algunos medios de comunicación, pues un tema que ha salido recientemente es si Linux copia a Unix. ¿No? Ahí hay un debate o una polémica porque según SCO, una empresa que se llama Santa Cruz Operations, hay algo de eso, ¿no? Yo he leído que incluso en España la filial de SCO ha visitado a empresas, ha visitado a administraciones públicas que usan Linux para informarles de que parte del código de Linux es de su propiedad, de la propiedad de SCO, y consiguientemente tienen que pagar por su uso. ¿Qué nos puedes contar un poco en torno a esta polémica? Bueno, ese tipo de acusaciones están ahí y todavía están por demostrar, claro que cualquiera puede, siendo Linux creado a partir de las contribuciones de muchas fuentes a lo largo de a lo ancho del mundo, pues en cualquier momento puede verse envuelto en reclamaciones de este tipo por parte de algunas empresas, ¿no? Otra cosa es que sea cierto y que lo demuestre realmente, ¿no? Lo que pasa es que en este caso pues se sospecha con base que con fundamento en que es simplemente una maniobra de una empresa con problemas financieros para sacar dinero simplemente, ¿no? Pero es curioso porque SCO en su día distribuía Linux, ¿no? Claro, lo que pasa es que llegó un momento en que se vieron en la necesidad de sacar provecho de su patrimonio o de lo poco que tenían o de lo poco que les quedaba, se sentaron y dijeron, bueno, aquí cuál es nuestro mayor bien o de dónde podemos recuperarnos financieramente, ¿no? Y alguien les dijo, bueno, pues supuestamente nosotros tenemos los derechos sobre Unix y o sobre código de Unix y Linux tiene ese código metido, con lo cual no tenemos más que reclamar nuestros derechos y cobrar por ellos. Pero simplemente fue eso, una maniobra que bueno, que les ha servido de momento porque ha habido muchas empresas que han pagado licencias a SCO para supuestamente para poder utilizar Linux y no lo podían utilizar y en un primer momento pues les sirvió bastante porque subieron muchas usaciones, etcétera, pero bueno, eso ahora con la defensa de otro tipo de empresas más interesadas en demostrar que eso es falso, IBM, Red Hat, etcétera, pues se está viendo que no es muy probable que eso llegue a buen término. Y que bueno, que ya veremos a ver las empresas que han pagado precisamente por utilizar algo que supuestamente tenían que pagar los derechos y como quizás se demuestre finalmente que no era necesario, pues a ver qué pasa con eso, ¿no? De todas maneras es una polémica un tanto curiosa. Yo he estado visitando la página web de SCO y en su página web ellos aseguran que no están contra el software libre, ¿no? Y que según ellos de hecho colaboran en proyectos de software libre como Apache y como Samba, ¿no? Pero a la vez, digamos que entre comillas, ¿no?, torpedean un poco la línea de flotación de Linux reclamando dinero a empresas y administraciones públicas. ¿Cuál es tu opinión personal sobre este tema? Bueno, algo que se me ha olvidado, yo creo que simplemente es una maniobra de una empresa para sacar beneficio de lo que puede, ¿no? Una de las cosas que se les reclama y ahora se les está reclamando, claro, durante un cierto tiempo lo han reclamado los desarrolladores o otras empresas, era que demostrase las pruebas, ¿no? Y claro, SCO lo que decía es que no podía mostrar las pruebas, lo mostraría una vez llegado a juicio, ¿no? Ahora son los jueces los que se lo están reclamando y la verdad es que la única el único momento en el que se ha visto alguna prueba de decir realmente el código que hay en Linux, supuestamente de SCO, porque además no habría mayor problema, simplemente lo tienen que decir, se quitaría de ahí y ya estaría, ¿no? Pues bueno, fue en una presentación en Stuttgart, creo, en Alemania, en el que por un momento mostraron una parte del supuesto código que era suyo, que estaba en Linux, y luego se demostró que ese código pertenecía a los Unix más históricos de los años 70, vamos, que estaba en todos los libros, etcétera, con lo cual no podían, o sea, no era no era suyo, no era de su propiedad y no podía reclamar derechos sobre él, ¿no? Con lo cual, continuamente se les está reclamando que lo demuestren y por ahora no lo han demostrado ni lo quieren demostrar. Bueno, cuando se lo reclamen judicialmente no tendrán más remedio que presentar las pruebas, y si no las tienen, pues se quedará en lo que es. Retomando un poco el tema de Linux, por el que empezábamos, hemos utilizado ya aquí en varias ocasiones a lo largo de este programa número 8 de Observatik el término software libre. Hay otro término que a veces se asocia, que es el de open source, el de código abierto. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos términos? ¿Quieren decir lo mismo? Bueno, estrictamente el open source o el código abierto sería un superconjunto de software libre, ¿no? Y el software libre sería un subconjunto. Aunque muchas veces se entiende, se toma la parte por el todo y se lleva a una confusión de términos, ¿no? Estrictamente, bueno, no hay más que ver lo que las palabras dicen, ¿no? Código abierto es código que está abierto, que simplemente lo puedes ver, pero la misma definición no te dice nada más, ¿no? Hay que precisar si ese código lo puedes modificar, lo puedes copiar, etcétera, ¿no? Software libre, ya de por sí, bueno, la misma palabra dice que es libre. Habría que ver qué se entiende en ese término por libre, pero está muy claro desde hace 20 años que se entiende por software libre, y que realmente el término libre viene de que tienes la libertad de copiar el código, modificarlo, distribuir ese código y distribuir las modificaciones, etcétera. Con lo cual, si lo puedes modificar, ya se sobreentiende que lo puedes ver. Con lo cual, todo software libre es código abierto, pero no todo código abierto es software libre. Si nos dicen que algo es código abierto, tendrían que precisarnos si, por ejemplo, tenemos la libertad de modificarlo. Cosa que en la propia definición del término de código abierto no nos está diciendo si lo podemos modificar o no. Simplemente nos dice que tenemos acceso a él, pero no en qué condiciones. Pues es una explicación muy interesante, porque la verdad es que me da la impresión de que los dos términos se utilizan en muchas ocasiones como sinónimos, y yo creo que esto puede dar lugar a una cierta confusión entre los usuarios menos especializados, por así decir. Sí, lo que es curioso además es que el término de open source o código abierto se inició en el 99 en Estados Unidos por parte de empresas que le tenían un cierto miedo al término libre, sobre todo en inglés, free, que muchas veces se confunde con gratis, ¿no? Lo curioso es que eso se haya traspuesto a países como España, en el que no hay ningún tipo de confusión, ¿no? Una cosa es libre, otra cosa es gratis, y lo que significa software libre, simplemente consultando en internet o viendo, yendo a la definición, que debería quedar claro para todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que en este caso no ha habido mucha dificultad en transponer el término y en buscar ese tipo de confusión, quizás porque a diferencia de en Estados Unidos, aquí el miedo no es a confundir libre con gratis, ¿no? Sino muchas veces el miedo que suscita la palabra libre, ¿no? En lo que suscita a la gente, que libre muchas veces se teme a la libertad, ¿no? Sí, muchas veces, demasiadas. Volviendo a Linux, si Linux es a la vez el núcleo del sistema y el sistema operativo, ¿hay alguna forma de, digamos, de diferenciar? ¿Hay algún término que nos sirve para diferenciar uno de otro? Bueno, muchos postulan que habría que llamar al sistema GNU Linux, o lo podrías llamar por las diferentes denominaciones de las diferentes distribuciones. O, bueno, la cuestión es simplemente determinar en cada momento a qué te estás refiriendo. Bueno, entonces la pregunta ya siguiente, y te interrumpo, es, has dicho GNU Linux, ¿qué es GNU? Bueno, GNU es realmente un proyecto en el que con anterioridad a la aparición de Linux, determinó precisamente la definición de software libre, y lo que buscaba era hacer un sistema operativo libre, sistema operativo desde el núcleo hasta las aplicaciones, ¿no? Luego apareció el núcleo Linux y bueno, ahora podemos tener nuestros ordenadores funcionando con software libre en general, ¿no? Ese software que tiene, bueno, puede tener el núcleo Linux o otro núcleo, seguramente tendrá muchas aplicaciones GNU o otras aplicaciones que no sean GNU, o que cumplan otra serie de condiciones o con otro tipo de licencias, o que vengan de un proyecto u otro, pero al final que cumplan, digamos, de alguna manera la definición de software libre, que sí que es cierto, y es verdad que la definición vino del proyecto GNU. Sí. Entonces, bueno, si tienes un sistema en el que tienes un núcleo Linux, una serie de aplicaciones GNU, otras son software libre. ¿Cómo lo llamas? Pues bueno, llámalo como quieras. Bien, el nombre a veces es lo de menos, ¿no? Si no me equivoco, detrás de GNU está Richard Stallman, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir de este personaje tan peculiar? Bueno, pues realmente es peculiar, suscita muchas controversias por su forma de ser o por su ser tan estricto en sus postulados, pero bueno, determinó dedicarse en cuerpo y alma a un proyecto y a unos ideales y con ellos sigue. Oye, yo he visto una foto de este señor en internet. Y este señor es un melenudo, un barbudo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que esto de Linux es solamente para los hippies? ¿O quién usa Linux hoy en día? Pues los usan un montón de gente y muy diferente gente, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces los que más llaman la atención son los que más se ven. Pero, y además hay mucha gente que realmente es feliz siendo distinta y quizá se haya decantado por utilizar software libre o Linux, posiblemente diferenciarse de los demás, ¿no? Pero bueno, el que determinadas personas o determinados colectivos adopten unas posturas no determina que el conjunto de la gente que utiliza software libre pues cumule con esas posturas o sean todas igual, ¿no? Al final, y según se va popularizando, se va viendo que el conjunto de la gente que utiliza Linux, que utiliza software libre, pues es cada vez más heterogéneo, ¿no? Como no puede ser de otra manera cuando se va expandiendo una forma de utilizar los ordenadores. Uh-huh. Antes de que se nos olvide, ¿de dónde viene el nombre de Linux? Bueno, Linux, el desarrollador que empezó el núcleo se llamaba Linus con S, y bueno, como digamos, tanto el proyecto GNU como el núcleo Linux lo que intenta es simular o adaptarse a los estándares del sistema Unix acabado en X, pues se optó por esa palabra, ¿no? Por Linux acabado en X. La verdad es que yo leí el origen de la palabra y lo que parece ser que en principio el desarrollador Linus Torvalds pues le puso su propio nombre con S, pero en un momento dado al teclearlo se equivocó. Si vemos en el teclado la S y la E que se están muy cerca, en lugar de la S puso X, le debió hacer gracia y lo dejó así, ¿no? Uh-huh. Pero Linus Torvalds es el único desarrollador de Linux, o sea, ¿lo hace él todo solito? No, es el primer desarrollador y ahora actualmente el coordinador de un montón de gente que desarrolla lo que es el núcleo Linux. ¿Y cómo se trabaja en el desarrollo? ¿De forma jerárquica, como una empresa, de forma cooperativa? Bueno, mucha gente achaca el éxito de Linux como principal programa de software libre precisamente al tipo de organización que tiene, ¿no? Y muchas veces se le designa a Linus su manera de organizar a la gente como el tirano amable o una cosa así, ¿no? Entonces es, al final, la última palabra la tiene una sola persona, que es el que, digamos, determina cuando hay controversia o lo que se hace o lo que no se hace, pero siempre de alguna manera con el respaldo de una mayoría intentando contentar o contar con la opinión de todos. Entonces, una de las cosas que yo creo que pueden confundir bastante a la gente que no ha utilizado nunca Linux es que si uno se pone a investigar esto de Linux, voy a ver si instalo Linux en mi ordenador, pues lo primero que se encuentra es que, bueno, es que hay un montón de distribuciones diferentes, ¿no? Con nombres muy variados. La pregunta o las preguntas sería, ¿qué es esto de las distribuciones? ¿Cuántas hay? ¿Y por qué hay tantas distribuciones? ¿No sería más fácil, no supone eso dividir en vez de una? ¿No sería más fácil tener una o dos o tres en vez de tener 50? Bueno, sí, lo que es una distribución sería un conjunto de programas de software libre en el que alguien se molesta en recopilarlos y facilitarte la instalación de todos ellos en tu ordenador, ¿no? Muchas veces surge esta pregunta y estos problemas en respecto a la elección de qué distribución o qué programas se utiliza, y se reclama la facilidad de la única elección, ¿no? Pero bueno, volviendo otra vez a la definición de software libre, precisamente aquí está la ventaja y el problema, ¿no? Cuando tenemos la libertad de elección y múltiples opciones, claro, nos tenemos que molestar o trabajar un poquito en interesarnos en qué representa cada una de esas opciones para saber elegir y saber lo que nos conviene. Siempre es mucho más cómodo que alguien elija por nosotros y nos dé una única opción y nos diga que esa es la que nos conviene. Claro, tenemos que, al final, igual en esto, igual que en otros aspectos de la vida, tenemos que elegir y determinar entre si queremos que elijan por nosotros o elegir nosotros. Y elegir, tener la libertad de elección, siempre supone un esfuerzo. ¿Cuántas distribuciones hay? Pues ahora mismo no lo sé, pero montón. Decenas. Decenas. No creo que lleguen a 100, pero quizás. ¿Y son todas gratis? Sí, bueno, más que gratis, son libres, con lo cual que se pueden copiar, se pueden distribuir, lo puedes instalar en más de un ordenador, no tienes restricción a la hora de el número de ordenadores en que lo puedes instalar. Y si hay alguna en la que, de alguna manera, se por el programa, los programas que incorpora, algún determinado programa que no sea totalmente libre, bueno, cada una tendrá sus determinadas condiciones de licencia en el que te dirán si realmente el conjunto de la distribución es libre o no es libre. Pero bueno, lo que son distribuciones libres, es decir, CDs con repletos de programas en el que los puedes descargar de internet legalmente porque eres libre de descargártelos de internet, los puedes copiar, puedes hacer copias de esos CDs y puedes instalarlos en todos los ordenadores que quieras, pues hay muchas, muchas distribuciones y muchos programas. Si no me equivoco, corrígeme, hay distribuciones detrás de las cuales simplemente hay grupos de desarrolladores, una comunidad de desarrolladores voluntaria, pero hay distribuciones detrás de las cuales hay una empresa. ¿Cómo es posible que una empresa gane dinero, que para eso se funda una empresa, distribuyendo algo que después se va a poder copiar libremente y gratuitamente? Bueno, ¿Cuál es el modelo de negocio? Bueno, hasta ahora, salvo en el momento que has dicho la palabra gratis, no habíamos hablado de dinero, ¿no? Y realmente el software libre no entra a determinar el precio o la manera en cómo se cobra por el software, ¿no? Pero por su propia definición y modelo en el que lo puedes copiar y distribuir, se ve que no vas a poder copiarlo, o sea, no vas a poder cobrarlo por licencia, es decir, no vas a poder cobrar por cada vez que instales ese programa en un ordenador. Entonces se va a un modelo que realmente es el original y es el que nunca se debería haber abandonado, que es lo que se está viendo ahora con software libre, que es un modelo de servicios, en el que era el original de que se daba en la informática de los años 70, en el que las empresas realmente o te vendían lo que era el hardware, lo que eran los ordenadores, o te vendían servicios entendidos como la facilidad de el soporte para instalar programas, para resolver problemas, etcétera. Y entonces así es como están surgiendo ahora empresas en base al software libre, en el que hacen dinero y están ganando dinero o están funcionando como cualquier otra empresa, pero no vendiendo licencias, es decir, no vendiendo permisos para ejecutar el software, sino vendiendo otro tipo de servicios. Lo que se llamaría valor añadido. Exactamente. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿se puede utilizar Linux en cualquier ordenador? En principio sí, incluso muchos más de tipos de ordenadores en los que se puede utilizar cualquier otro tipo de software que no sea libre, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista en el que, en cuanto alguien lo puede acceder a él, al código, modificarlo y adaptarlo a sus necesidades, si hubiese una máquina en la que no se pudiese utilizar, pues siempre se podría adaptar o alguien lo podría adaptar o alguien lo habrá adaptado anteriormente para utilizar en ese ordenador. ¿Y a la hora de utilizar Linux esto es difícil de instalar, de configurar, de usar? Es decir, ¿esto solamente es para los informáticos como tú o es para todo el mundo? Es para todo el mundo. Lo que pasa es que lo que sigue existiendo es una idea de que es difícil cuando muchas veces lo que es distinto, ¿no? Durante estos años 8 que llevo con software libre, realmente has visto una evolución mucho más rápida que en lo que es en lo que es el software no libre, en cuanto a la facilidad y al acercamiento a las necesidades del usuario, ¿no? Ya como espera el usuario utilizar sus ordenadores. Lo que pasa es que sigue habiendo diferencias o sigue habiendo rutinas aprendidas de uso de otros sistemas operativos. Y la gente muchas veces se espera que sea exactamente igual, ¿no? Entonces dice que es difícil. Pero lo que está claro, y hay pruebas ya contundentes hechas con personas mayores, con niños, que nunca habían visto antes un ordenador, nunca habían antes manejado ningún tipo de aplicación, ni software libre o no libre, y que les pones delante de software libre y les cuesta lo mismo o menos que utilizar cualquier otro tipo de software. Con lo cual la dificultad o a quién está dirigido, está claro que no es difícil y está dirigido a todo el mundo. ¿Y Linux es un sistema operativo que encontramos únicamente en ordenadores o también lo podemos encontrar en otro tipo de dispositivos? Bueno, sí, eso se está dando mucho cada vez más y además de manera muy, muy solapada o muy silenciosa, en el que precisamente por esa facilidad de modificación y de adaptación a cualquier tipo de sistema o de hardware o de máquina, se está dando cada vez más el caso de que se utiliza para sistemas empotrados, es decir, para cualquier tipo de aparato electrónico, digamos que no es un ordenador con el típico teclado, ratón y pantalla, pero finalmente es un ordenador en el sentido en el que lleva un procesador, memoria y hace una serie de acciones como controlar cualquier tipo de máquina, etcétera, en el que precisamente por su adaptabilidad pues está utilizando software libre, está utilizando Linux. Y eso, claro, eso es algo que no se ve porque pasamos al lado de cualquier aparato de estos y no sabemos exactamente con qué está funcionando, porque no tiene pantalla, no tiene nada en el que nos revele con qué sistema operativo está funcionando, pero muchos cada vez más están funcionando con Linux. Entonces vamos a ver, vamos a suponer que a mí me interesa el mundo de Linux y entonces pues me descargo una distribución desde internet gratuitamente o me compro una revista en el kiosco de estas que a veces traen el CD o el DVD y la pregunta entonces es, vale, lo consigo, me pongo a instalar, a configurar, a utilizarlo, pero puesto que es algo que he conseguido gratuitamente, no hay una empresa detrás que me dé soporte, si yo tengo una duda, un problema, ¿quién me ayuda? Bueno, eso también es algo que hay una confusión bastante grande en el sentido de que la gente piensa que por pagar un programa va a tener soporte de la empresa. Si realmente la gente se molesta en leer la licencia de uso, vería que simplemente eso, que es una licencia de uso en el que ha pagado para tener el permiso de la empresa para utilizar el programa. Pero nada más. Eso no quiere decir que si tiene algún problema con el programa o el programa le borra sus datos, la empresa le tiene obligación de ayudarle en nada. Pues en este caso, en el software libre, estamos en el mismo caso. Es decir, lo que es el soporte, lo que es la ayuda, la resolución de problemas, es algo aparte y que deberíamos conseguir, pues, a través de algún servicio de pago de una determinada empresa o de grupos de usuarios o de internet. Y lo que sí es claro es que en el software libre, el primer caso se da exactamente igual que en el software que no es libre, es decir, hay empresas en las que a cambio de un pago de una cantidad nos da soporte y nos da ayuda para resolvernos los problemas que tengamos con su software. Esto estamos en el mismo caso en el software libre y en el software no libre. Y en otro tipo de ayuda que podemos conseguir en grupos de usuarios, etcétera, tenemos el caso de que vamos, que en el software libre es mucho más sencillo y se da mucho más que en el software que no es libre, precisamente por esa facilidad de acceso al código y de acceso a los programas. Muy bien, pues José Ramón Palacios, J.R. Palacios, informático en la Comunidad Autónoma de La Rioja y vicepresidente de AULIR, de la Asociación de Usuarios de Linux de La Rioja. Como puedes ver, la sintonía nos empuja hasta el final del programa. No tenemos más tiempo. Nos quedamos con unas cuantas preguntas en el tintero. Nos quedamos con ganas de aprender más sobre Linux, pero no tenemos más tiempo. Muchas gracias. De nada. Y entonces, pues nada, aquí terminamos este podcast número 8 por hoy con Jorge Jiménez, que estuvo en el control, y Miguel Arnaiz, que os saluda desde el micro. Hasta la semana que viene.